una sociedad, una comunidad en la que vivimos, en la que los medios de comunicación sobreviven gracias a una buena parte de los conflictos que tenemos, ¿eh? Estamos inmersos en una sociedad en la que los conflictos son noticia. Son noticia porque no dejan de ser conflictos. Es una cosa interesante, ¿eh? Cuanto más diferencias, cuanto mayores son las diferencias, cuanto más grandes son las diferencias entre unos y otros, entre grupos, entre personas, entre países, entre culturas, pues parece que hay más periódicos que se venden, más libros que se venden, más gente intentando ahondar en los problemas, buscando soluciones, sí, es verdad, muchas veces, pero con poco éxito, ¿verdad? Con poco éxito. Y es que en las diferencias, tener diferencias y tener conflictos es muy sencillo en este mundo en el que vivimos. En un mundo caído, en el que un día, pues, el ser humano, personalmente, Adán, decidió que él era lo más importante de la creación y, por lo tanto, el otro, aunque fuera Dios, pasaba a un segundo plano. Y es así como se originan los conflictos, ¿verdad? Cuando el otro, aunque sea Dios, aunque me haya creado, pasa a un segundo plano. En la palabra de Dios hay muchos pasajes, muchas historias y también otras porciones de la palabra que no son historias, que son tratamientos de temas concretos que hablan de los conflictos. Las historias tienen el gran poder de atracción del guión, ¿verdad? Y frente a los ensayos, o lo que se llaman los ensayos, o las consideraciones teóricas de los temas, pues tienen el gran atractivo de que siempre hay alguien con quien identificarnos y siempre hay un caso concreto sobre el que podemos meditar y sobre el que podemos y del que podemos aprender. El libro de Génesis está lleno de historias que contarnos, ¿verdad? Y en este mundo posmoderno en el que estamos, que realmente ama las historias y muy poco la reflexión teórica, pues el libro de Génesis y otros muchos libros de la Biblia se hacen especialmente reales y especialmente adecuados. La historia en la que estamos meditando últimamente es la historia de José y de todo lo que le sucedió, ¿verdad? Especialmente estamos ahora en los capítulos en los que José se enfrenta a la realidad de encontrarse con su familia, de encontrarse con sus hermanos, y tiene que decidir cómo lo va a hacer. Tiene que decidir, como exponía Julio hace dos semanas, si aprovechaba la ocasión para vengarse, para hacer más honda la brecha que había entre ellos, para realmente terminar con un conflicto declarado físicamente y también pues conceptualmente por las generaciones. Yo me separo de mi familia, me separo de mis hermanos, que para siempre me hicieron algo que me podía haber hecho morir y, por lo tanto, para mí, en justa venganza, tengo el derecho ahora de hacerles morir a ellos, ¿eh? Esta era una posibilidad. Y la otra posibilidad, gracias a Dios, es la que José decidió que iba a seguir. Y era precisamente la reconciliación, el perdón, la reunión con sus hermanos, juntar de nuevo a la familia. Teniendo todo el poder, teniendo toda la capacidad de aniquilarlos, teniendo toda la posibilidad de hacerles un juicio justo y a condenarlos, pues José, imitando a Dios, imitando a todos los ejemplos que nos vienen aquí en la palabra de Dios acerca de cómo actúa Dios con las injusticias que otros hacen contra él, pues decide, toma una decisión clara de reconciliación. Lo que vamos a ver esta mañana es parte de la historia de esa reconciliación familiar. Una parte fundamental, una parte muy importante. La parte en la que se desencadena una gran crisis y gracias a esa crisis es posible un acercamiento, es posible una reconciliación. En este caso la crisis fue el hambre, ¿no? Tenemos el versículo 1 del capítulo 43, que es lo que vamos a considerar esta mañana, todo el capítulo 43, que nos habla de cuál fue la gran crisis que desencadena toda esta historia. Dice, y el hambre seguía aumentando en aquel país. Voy a seguir leyendo hasta el final la historia de hoy. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les dijo, volved a Egipto y comprad un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá le recordó, aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentásemos ante él, a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. ¿Por qué me habéis causado este mal? Inquirió Israel. ¿Por qué le dijisteis a ese hombre que teníais otro hermano? Porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia, respondieron ellos. ¿Vive todavía vuestro padre? Nos preguntó. ¿Tenéis algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano menor? Judá le dijo a su padre Israel, bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo, para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, le dijo, ya que no hay más remedio, haced lo siguiente. Echad en vuestros costales los mejores productos de esta región y llevádselos de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras. Llevad también el doble del dinero, pues debéis devolver el que estaba en vuestras bolsas, ya que seguramente fue un error. Id con vuestro hermano menor y presentaos ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre os tenga compasión y deje libre a vuestro otro hermano y además volváis con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Ellos tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín y emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo, lleva a estos hombres a mi casa. Luego mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. El mayordomo cumplió la orden y los llevó a casa de José. Al ver ellos que los llevaban a casa de José, se asustaron mucho y se dijeron, nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros animales y todo. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y antes de entrar le dijeron, perdón, señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento, pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado. Pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. Está bien, no tengáis miedo, contestó aquel hombre. Vuestro Dios y de vuestro padre habrá puesto ese tesoro en vuestras bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que vosotros pagasteis. El mayordomo les llevó a Simeón. Y a todos los hizo pasar a la casa de José. Allí les dio agua para que se lavaran los pies y les dio de comer y dio de comer a sus asnos. Ellos, por su parte, prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él. José les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está vuestro padre, el anciano del cual me hablasteis? ¿Vive todavía? Nuestro padre, tu siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor y, al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó, ¿es este vuestro hermano menor del cual me habéis hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa. Entonces entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y, más calmado, salió y ordenó: «¡Servid la comida!». A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro, y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos, porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones les eran servidas de la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Muy bien, pues encontramos a los hermanos de José, al principio de este capítulo, los encontramos como hambrientos, como vamos a estar nosotros dentro de media hora, una hora, hambrientos. Pero ellos tenían hambre no porque en ese momento no tuvieran nada que comer, sino porque estaban viendo que se acababa su comida y que no había ninguna posibilidad más de encontrar comida. Es el hambre que provoca una ansiedad tremenda. Es el hambre del que sabe que no tiene que comer y sabe que no va a tener que comer y sabe que no va a tener nada que darle a los hijos y sabe que se va a morir de hambre. No sé si alguno de vosotros o de nosotros alguna vez ha experimentado ese hambre. Yo nunca. Lo siento, porque me gustaría poderla describir como si fuera una vivencia propia, pero nunca la he experimentado. Entonces, no pensemos en el hambre de antes de comer. Cuando estamos leyendo este pasaje, tenemos que pensar en la desesperación. Tenemos que pensar en una familia que está al borde de la quiebra más absoluta, no solamente económica, sino de la quiebra de su sustento, de no tener acceso a lo más, a lo mínimo, y además no poderlo pedir a otros. De una familia que está a punto de desaparecer en el desierto. Esta era la situación de la familia de Israel, de la familia de Jacob, de aquellos hermanos. ¿Cómo habían llegado a esta situación? Pues los que habéis estado siguiendo estos últimos capítulos, lo podréis contar, igual que yo, ¿eh? Pero para aquellos que no, o para los que no lo recordamos muy bien, deciros que ya habían ido a por alimento, como ha salido en el texto, habían vuelto con alimento, José se había quedado con Simeón y les había dicho que hasta que no le trajeran a Benjamín, su hermano pequeño, no les devolvería a Simeón, y cuando ellos habían vuelto con alimento, pensando que no habría ningún problema en ir a buscar más, se habían encontrado con un verdadero problema: la decisión del jefe de aquella familia, la decisión del padre de todos ellos, la decisión de Jacob, que ahora se llamaba Israel. Fijaros, capítulo 42, versículo 38. «Mi hijo no se irá con vosotros». Su hermano José ya está muerto. Y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que vayáis a emprender vosotros, tendréis la culpa de que este pobre viejo se muera de pena». Y así se quedaron, con el no de Israel: no volvéis a buscar más comida, dejáis a Simeón, yo no pierdo ni un hijo más. ¿Vale? Aquella decisión de Jacob, ahora llamado Israel, les había llevado a este momento de desesperación, de hambre, de conflicto, de crisis. Los niños se iban a ir muriendo poco a poco. Primero los niños, porque necesitan alimento más diario, luego los más jóvenes y luego los más mayores, que son los que gastan menos y pueden aguantar más sin comer. Pero la perspectiva era de muerte absoluta. El padre de aquella familia había provocado un conflicto aparentemente sin solución. Por eso hemos titulado este esta meditación la historia de una reconciliación familiar. Porque aquí, más allá de todo lo que hemos oído y visto y meditado y lo que todavía nos queda por oír, ver y meditar acerca de José, hay detalles sobre la vida familiar, sobre la vida en comunidad que no podemos olvidar y que aparecen solos en este pasaje. No hace falta tirar de ellos, no hace falta forzarlo. El cabeza de familia, que ya no tenía esposa, si os acordáis, Israel había ya enterrado a Lea y a Raquel y estaba viudo, estaba solo, con sus hijos. Había entrado en una especie de vejez insana en la que todo lo que le pasaba, todo lo que les pasaba, parecía que le pasaba solamente a él. En la que el cabeza de familia, el responsable de aquellos, de aquella muchedumbre, porque ya eran unos cuantos, estaba centrado en sí mismo. Estaba centrado en sus circunstancias. En lo, seguramente en lo grande que había sido, en lo grande que era, pero en lo poco que lo podía disfrutar. Estaba centrado especialmente en un problema, en un hecho que sucedió hace unos cuantos años y que le había amargado para siempre: la desaparición de José. Y en medio de esa situación aparece el hambre en el mundo, en los países aquellos. Ese hambre que había soñado José cuando estaba en Egipto, aquello de las vacas gordas y las vacas flacas, pues las vacas flacas habían llegado. Y el hambre se estaba cebando de todo, en todos aquellos países y en todas aquellas regiones. Y aquel que era el responsable de buscar por su familia, de intentar que a su familia le afectara lo menos posible el hambre, aquel que tenía los recursos de Dios, aquel que había pasado su vida huyendo de sus propias cobardías y viendo la fidelidad de Dios frente a cada una de sus debilidades, después de tener ya muchos años, ya tenía muchos años Israel, todavía le quedaban unos poquitos más, pero pocos más. Después de todo eso, había decidido que por no perder o por no poner en riesgo a su ojito derecho, a Benjamín, ponía en riesgo a toda la familia. Y entonces él había provocado una crisis en la familia. Ya en su momento, cuando volvieron los hermanos de José de Egipto, le hicieron una propuesta por boca de Rubén, del primero de los hermanos, del primogénito, ¿verdad? ¿Os acordáis de la propuesta? La vimos en el capítulo 42. Vamos a buscar más comida, vamos a llevarnos a Benjamín y yo te respondo con mis hijos de Benjamín. ¿Os acordáis? Y a esto es a lo que Israel contesta en el versículo 38 del capítulo 42 que hemos leído: no, señor, no se va. ¿Vale? Con eso es con lo que había provocado esta situación límite. Así que, ¿cuántas crisis pensáis en nuestras vidas que se pueden convertir en oportunidades? Esto es una oportunidad, ¿eh? José la aprovechó. ¿Cómo vemos las crisis en nuestra familia? A lo mejor las crisis son evidencia de algo. A lo mejor las crisis son evidencia de malas decisiones. De estar o el padre o la madre o los dos fuera de el lugar que les corresponde, fuera del lugar del papel que tienen que tomar. ¿Cómo reaccionamos cuando hay adversidades en la familia, cuando hay problemas en la familia? ¿Cuál es nuestra manera de verlos? ¿Ya nos manda Dios otro castigo? ¿Ya tenemos otro problema más? ¿Otra prueba más? A ver cómo la superamos esta vez. ¿O buscamos si es que hemos cometido algún error y esto es simplemente la consecuencia y podemos aprender cosas de esos errores? Hay muchas crisis en nuestras vidas que se desencadenan simplemente por problemas familiares, que nos hacen entrar en depresiones, en adicciones, en separaciones, en divorcios, en desastres. Pequeños problemas, pequeñas decisiones, o aparentemente pequeñas decisiones, que se toman por error o con mala conciencia. Y muchas de ellas sirven para hacer saltar por los aires la familia. Esta decisión de Jacob podía haber hecho saltar por los aires la familia. ¿Qué podía haber pasado? Pues hombre, con poca imaginación nos podemos enseguida ver a el propio Rubén, después de que su padre le diera ese corte. Como ya se había atrevido a acostarse con una de las mujeres de su padre, pues seguramente se podía atrever a más cosas, ¿no? Hay hijos que se atreven a enfrentar a su padre y usurpar su lugar, ¿verdad? Sacarlo de casa incluso. Pues esta era una posibilidad bastante, bastante verosímil, ¿verdad? A mí se me ocurrió bastante rápido, no me hizo falta pensar mucho en las posibles reacciones de Rubén. Pero no ocurrió eso. Podía haber ocurrido también que, sencillamente hubieran decidido buscar alguna alianza con algún otro pueblo, alguna otra cosa, una cuestión a la desesperada. Pero no ocurrió nada de eso. Lo que ocurrió fue que uno de los hijos tomó su papel. Alguien, en medio de una familia que está desequilibrada, que está pasando por una gran crisis, alguien decide ponerse en su lugar. Cuando Israel ha perdido el norte, cuando el padre, el cabeza de familia, no está centrado, uno de sus hijos no toma el papel del padre, sino que se pone en su lugar de hijo fiel, pero valiente, que enfrenta las situaciones. Judá fue después bendecido por Jacob, por Israel, al final de sus días, reconociendo qué clase de persona era, ¿verdad? Aquí tuvo un papel fundamental, que también habla de quién era Judá, ¿verdad? Judá era un líder declarado. No hacía falta que él dijera, yo soy un líder, yo, escucharme a mí, yo soy el líder. Decirme, ponerme atención que yo os voy a decir cómo se soluciona esto, ¿verdad? No hizo una campaña para que todo el mundo le hiciera caso ni nada de eso. Simplemente tomó, como se suele decir, el toro por los cuernos y se puso delante de su padre y le dijo, mira, papá, aquel hombre, tú nos has dicho que vayamos a buscar más comida allí a Egipto, ¿no? Porque esto es lo que desencadena la crisis, es la decisión aquella de no volver y ahora la decisión de volver, ¿vale? Tú nos has dicho que volvamos a Egipto. A Egipto, te recuerdo, que no podemos volver. Porque tenemos que ir con Benjamín. Y tiene todo este diálogo que hemos estado leyendo aquí. De manera que al final acaba convenciendo a su padre. Lo hace con falta de respeto. Lo hace por la fuerza. Se burla de su padre. Hace una campaña contra su padre para derogar su poder en la familia. No. Pone en ridículo a su hermano porque no ha sido capaz, al mayor, porque no ha sido capaz de convencer a su padre. Le pone en evidencia delante de todo. Le dice, este no le hagáis caso. Este es el primogénito, pero no le hagáis caso. Porque fijaros cómo es. Dice algo de eso. Judá toma su papel como padre, perdón, como hijo, y toma su papel como hermano. Era el cuarto. Estaba ahí un poco en la cabeza, sabéis que eran bastante más de cuatro. Pero ni estaba en una posición en la que nadie esperaba que él tomara las riendas del asunto, ¿no? Pero se puso en su sitio. Y eso nos pasa a veces en la familia también, que hasta que alguien no se pone en su sitio, los demás no se centran, ¿verdad? Pues esto ocurre aquí. Judá es un líder que no necesita ser nombrado, puesto que todos lo reconocen, como vemos aquí, es un líder que lo que busca es influir en la decisión de la persona responsable, si os dais cuenta, ¿eh? No busca ponerse al frente y ser el reconocido como el nuevo líder de la familia de Israel, ¿verdad? No. Él sabe quién es el responsable de la familia, sabe quién es la persona que tiene que tomar la decisión, y lo que hace es, pues desde un punto de vista lo más realista que puede, enfrenta a quien tiene que dar a quien tiene que tomar la decisión, lo enfrenta con la realidad. Y además dice, fíate de mí. Alude a un prestigio que él sí tenía y que seguramente seguramente Rubén no tenía. Fíate de mí. Yo respondo por Benjamín. Yo respondo por tu ojito derecho. Es alguien que realmente era de fía, es alguien con palabra, y es alguien de quien su padre se fía. Y lo que hace es buscar que su padre tome la decisión correcta. Y encontramos que Israel se da cuenta de su error, o al menos aquí no parece que se dé cuenta de su error, sino que se da cuenta de que tiene que tomar una decisión que a él no le gusta, pero que ve que es necesaria. Es más, yo creo que en ese momento Israel, que todavía no se ha caído del guindo, no, todavía no se ha dado cuenta de cómo está la situación, lo que hace es dar un vistazo alrededor y decir, este tiene tanta razón que si no le hacemos caso, entonces sí que voy a tener yo un problema de autoridad y me van a pisotear, o sea, van a hacer lo que les dé la gana. Jacob seguía siendo el cobardica ese del que hablábamos hace tiempo. No había todavía llegado a confiar plenamente en lo que el Señor le había dicho en repetidas ocasiones. Y creo que la decisión que toma aquí, aunque es acertada, como siempre nos ocurre muchas veces a nosotros en nuestra propia vida, gracias a Dios. No porque nuestras motivaciones sean lo más sanas que se puedan decir, ¿verdad? Sin una motivación excesivamente sana, por lo que dice al final de su decisión, parece que Israel toma la decisión adecuada. Y entonces dice, versículo 10. A ver, no, el 11, que me centre yo también. Versículo 11, entonces Israel, su padre, les dijo, ya que no hay más remedio. Por eso pienso que no había procesado él las ideas igual que Judá. Pero dice, ya que no hay más remedio, vamos a hacer lo siguiente. Y entonces les da la solución, como si ahora de repente se le ocurriera que lo mejor que podían hacer era ir cargados de regalos... que eran minucias, de regalos que eran una birria, perdonadme la expresión, comparado con Egipto. O sea, ¿cómo vas a Egipto pensando que vas ahí a impresionar a alguien con cuatro burros, un poco de unas almendritas, unos bálsamos y tal, a la tierra que era el imperio, lo más rico que había por allí? O sea, ¿cómo ibas a hacerlo? ¿En qué estaba pensando Israel cuando dijo, tomar regalos, a ver, ir con regalos a este hombre, ¿no? ¿Estaría pensando que este hombre, este grande de Egipto, se quedaría, no sé, se reblandecería o se quedaría impresionado con los regalos que le podía ofrecer una familia que estaba en la puñetera ruina? No. Por eso pienso que la decisión, aunque fue acertada, tenía que hacer eso, tenía que dejarles ir, no estaba motivada, no estaba bien motivada. Era una decisión de, bueno, como no hay más remedio, pues lo haremos así. Y es más, todavía hay otra expresión que nos ayuda mucho a entender cómo se sentía Israel en ese momento. Es el versículo 14. Podía haber dicho perfectamente, que tengáis suerte. Esta expresión de que el Dios Todopoderoso, bla, bla, bla, no se refiere al dios de Betel con el que él se encontró. Tengo la impresión que, como nosotros a veces, muchas veces decimos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a encomendarnos a quien sea a ver qué pasa, ¿no? Tomamos una decisión y decimos algo así como que sea lo que Dios quiera. Esta es la expresión de Israel. No les encomienda con su bendición al Dios que le había prometido: yo te guardaré, tu nación será la nación más grande de la tierra, te voy a hacer una persona, el padre de una gran nación, por ti serán benditas. No era ese el Dios del que habla aquí. Aunque le llama el Dios omnipotente, no es ese Dios. Y fijaros lo que dice: compasión de sí mismo, ¿verdad? En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, pues ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Fijaros, o sea, es que no hay más remedio. Los tengo que enviar y no sé lo que va a pasar aquí. Me quedo peor de lo que estaba antes. Fijaros, Benjamín es el heredero de Israel. ¿Por qué digo eso? Benjamín significa heredero, significa el preferido. Su madre, al morir, le parece que susurró un nombre que se parece a algo así como el hijo de mi tristeza, ¿no? El hijo de mi dolor. Benoni era lo que parece que dijo Raquel cuando murió al dar a luz. Pero Israel le había cambiado el nombre y de Benoni lo había pasado a Benjamín, que significaba mi preferido. Se utilizaba el Benjamín para decir a alguien que era el heredero. Nosotros después hemos cambiado ese nombre y le damos el significado del pequeñito, el pequeño, ¿verdad? Este es el Benjamín de la casa, es el pequeño de la casa. Pero el nombre originalmente no tenía ese significado de ser el pequeñín, sino ser el preferido. Pues su preferido se iba a marchar. No sabía si lo iba a volver a ver. Simeón, que bueno, junto a Leví habían llevado aquella aventura de vengarse de la deshonra de Dina y habían hecho la barbaridad aquella, pues también había desaparecido de la escena. José hacía tiempo que había desaparecido. Entonces, aquel hombre Israel decía, bueno, si tengo que quedarme sin hijos, pues me quedaré sin hijos. Era un hombre aparentemente nada relacionado con lo que sería un gran hombre de Dios, un gran patriarca que había luchado con Dios y había vencido, ¿no? Como le había puesto el ángel con el que luchó, que le puso Israel, porque le dijo, tú has luchado con Dios y con los hombres, ¿verdad? Y has vencido. Pues no parecía que el anciano, ese hombre, ¿no? Así que esta actitud, en muchas ocasiones, esta actitud de un hombre que toma decisiones por obligación, porque ya prácticamente las circunstancias le llevan hacia ellas, es una actitud que suele exasperar a su alrededor. Vamos a volver a la familia habitual, ¿eh? ¿Os imagináis un padre de familia que ante crisis que él mismo ha provocado, al final alguno de los hijos o la propia esposa le convence de que tiene que tomar una decisión y él lo ve y dice, bueno, ya veremos lo que pasa porque es que yo no estoy en esto? Esto exaspera todavía más a su entorno, ¿verdad? Aquellos que están queriendo apoyarle, que están queriendo que responda, que reaccione, y lo que están viendo es un hombre apagado, que toma las decisiones pues como que no hay más remedio, ¿no? Y que además le da mucha pena de sí mismo. ¿Os dais cuenta? Una cosa que creo que puede que a nuestras esposas, a los que somos maridos lo sabemos, a nuestras esposas les exaspera es que los hombres estemos centrados en nuestros problemas, en las cosas feas que nos pasan, en todo lo horrible que nos está sucediendo, los hombres. Porque lo que se espera es que tengamos cierta responsabilidad sobre nuestra familia. Y cuando un hombre se centra solamente en lo que le pasa, aunque haya perdido el trabajo, aunque le hayan pasado cosas realmente graves, ¿Quién queda en la familia para tomar las decisiones? Si está la esposa, las tiene que tomar la esposa. Si están los hijos, las tienen que tomar los hijos por él. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese hombre va en picado hacia no se sabe qué sitio, ¿verdad? En muchas ocasiones, ese sitio al que llega el hombre en picado, ¿sabéis dónde es? El bar de abajo. El bar del dominó, la copichuela y todas estas cosas. En otras ocasiones, pues son otras personas, otra vida, otro tipo de gente que le ayude a no pensar en el primer o el segundo o el tercer fracaso que ha tenido. Esa actitud de darnos pena a nosotros mismos de lo que nos pasa es lo opuesto de lo que significa varón. Lo opuesto. ¿Sabéis lo que significa varón? ¿Sabéis lo que significa viril, por ejemplo? Eso sí se nota, ¿no? ¿Sabéis lo que es la virilidad? Pues tiene el mismo origen, ¿eh? La punta del ariete, lo que rompía las puertas de los castillos cuando había que tomar una ciudad, pues lo que abría camino, eso es con lo que se relaciona la palabra varón, la palabra viril. El que está delante, el que abre camino. ¿Os imagináis uno que está delante, que abre camino, que es con lo que golpeaban? ¿Os acordáis? No sé si habéis visto películas, ¿no? Es con lo que golpeaban las puertas de las murallas para tirarlas abajo. ¿Os imagináis esa punta de lo que se da los golpes fuertes diciendo ¡ay, ay, no, no me deis más contra la puerta que me estoy haciendo mucho daño! ¿Os imagináis eso? Pues eso es un hombre que se queja y se centra en sus propias desgracias. En sus propios problemas. Alguien debe tener por ahí una Biblia, supongo, me veo que con bastantes Biblias en mano. Entonces, Efesios capítulo 5, a ver quién lo lee esto. Efesios capítulo 5, versículos 25 a 28. A ver quién lo lee. Gracias. Maridos, amad a vuestras mujeres. Dice, como a vuestros propios cuerpos. Así como Cristo hizo con la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Quejarse en la cruz? ¿Cuando le daban? Entregarse por ella, ¿no? ¿Le importaba al Señor el daño que le estaban haciendo? ¿Le importaba mucho? ¿Le importaban los problemas que tenía? ¿La injusticia que se había cometido con él? ¿Le importaba su iglesia? ¿Le importábamos nosotros? La salvación de su esposa. Pues eso es lo que de manera natural le debe importar a los maridos. La salvación de su familia. El bienestar, en el buen sentido de la palabra, no material. Y muy poco los golpes que le dé la vida. Eso se espera de un hombre. Porque parece que a las mujeres les sale mucho más fácil, ¿verdad? No es que sea fácil para ellas, pero tienen más asumido ese papel. Seguramente porque dar a luz produce mucho dolor, ¿verdad? Pero no me voy a centrar en las mujeres ahora que estamos aquí hablando de un gran varón de Dios. Bueno, Israel como padre o como cabeza de familia estaba tomando una decisión que era fundamental, aunque él no era consciente de ella, y iba a provocar precisamente una gran reconciliación. Sin esa decisión de Israel, José no tenía ninguna misericordia más que hacer con sus hermanos. ¿Os dais cuenta? La reconciliación no hubiera ido adelante. Pero esa decisión se basó en el papel de Judá, aquel que encontró, que buscó su sitio y se puso exactamente donde debía estar, en la posición de un hijo responsable que procura que su padre tome las mejores decisiones, en la posición de un líder responsable que procura que el que es más responsable que él tome las decisiones más acertadas y no se dedica a cortarle su liderazgo al otro, ¿verdad?, sino a reforzarlo. Y en la familia pasa algo así. Las reconciliaciones no vienen solas, ¿eh? Nosotros podemos estar orando porque en la familia tengamos un gran problema y haya que y venga una solución, ¿no? Y tenemos que estar orando para que la solución esté ahí y tenemos que seguir orando. Pero la solución a los problemas, a las grandes crisis familiares, vienen de la voluntad de algunos miembros de la familia que se ponen en su sitio. De repente no llega una receta del cielo, ¿eh?, una carta o un email y dice, mira, esta es la fórmula. Porque si viniera, que además os la voy a enseñar, ha venido, las fórmulas están aquí. Lo que pasa es que obedecerlas, o sea, ponerlas en práctica, fiarse del médico que nos las da, pues no es fácil. Pero aquí hay muchas fórmulas. Aquí hay muchas fórmulas para que los conflictos familiares se diluyan. Y una de ellas nos las da este pasaje. Y es que algunos miembros de la familia empiezan por ponerse en su sitio. ¿Tenemos algún caso nuestro en el que podamos estar fijándonos, un caso de nuestra familia, de nuestro entorno? Sería muy bueno que pudiéramos aprovechar este momento para pensar en cuestiones que tienen que ver con nuestras propias familias, con nuestros propios problemas, nuestras propias crisis, y saquemos algún tipo de enseñanza de estos pasajes, porque si no se quedan en historias bonitas, ¿no?, como cuando vas a ver una película, que sales y puedes decir, qué bonito, porque esta acaba muy bien. Hoy ha acabado bien porque acaba con una comilona, pero acaba mejor más adelante, ¿eh? Es importante que nos centremos, si es que en nuestra familia, si es que en nuestro entorno familiar tenemos crisis, pues la primera solución, la primera fórmula que tenemos aquí es que hay algunos que se ponen en su lugar. Ni más ni menos de lo que se espera de hecho, de ellos. Solamente, exactamente, en el sitio, como le pasó a Judá. Y ahora vamos a ver qué pasa con qué pasa después, ¿no? El encuentro con José. Lo primero que llama la atención es que José, bueno, ellos se ponen en marcha. Y en el versículo 15, estamos en el versículo 15, tomaron los regalos, dice aquí, el doble del dinero a Benjamín y emprendieron el viaje a Egipto. ¿Eh? El viaje parece que no dura nada porque pasa del 15 al 16, ya han llegado. Pero el viaje dura un trecho, ¿eh? Es un viaje largo. Dice, cuando este, José, vio a Benjamín con ellos, fijaros, yo me imagino la escena y veo a José como viendo a todos los que venían a comprar comida. ¿Os acordáis que Egipto estaba en ese momento siendo el abastecedor de todos los países de alrededor? Mucha gente, una cola inmensa de gente todos los días a comprar comida a Egipto. Y José era el único que tenía la potestad de dar esa comida. Él era el encargado de aquello, ¿os acordáis, no? Bueno, pues me imagino a José encima de un pequeño montículo, toda la cola que se extendía hacia abajo hasta no se sabe dónde, y por ahí un grupillo de gente en los que José, ¡pum!, fija la vista. Y no solamente en esos, sino en uno. ¿Os dais cuenta? Tal como lo dice aquí el texto, dice, estos se fueron para allá, Y cuando José vio a Benjamín, ¿os dais cuenta? Es que no se fijó en nadie más. José de repente está vendiendo grano y vendiendo comida a toda aquella muchedumbre de gente y de repente José ve a Benjamín. ¿Os dais cuenta? Esa es la escena. Cuando José vio a Benjamín, le dijo a su mayordomo, que estaría seguramente cerca de él, ayudándole. Dice, mira, ¿ves aquello de allí? Pues estos son mis hermanos. Vete preparando, cuando lleguen aquí, los coges y te los llevas a mi casa. ¿Vale? Vio a Benjamín con ellos. José vio a Benjamín. No sé los años que habían pasado, pero José vio a Benjamín. No sé si estaría más o menos reconocible. Yo me imaginaba que Benjamín sería muy pequeñito cuando José fue vendido a los egipcios y posiblemente habrían pasado muchísimos años. Y en esos años en los que los niños cambian tanto que luego son irreconocibles cuando se hacen mayores. Pero José vio a Benjamín. Y en ese sentido José decidió ahí que la hostilidad, aquella con la que había disfrazado sus primeros movimientos cuando se los encontró por primera vez, que os acordáis que les acusaba de espías y todo esto, José decidió cambiar la estrategia. Los vio aparecer y dijo, bueno, se acabó lo de acusarles de cosas. Mándalos a mi casa, le dice a su criado. La reconciliación pasaría por sentarlos a la mesa con él. ¿Os dais cuenta? Otra cosa que nos tiene que ayudar también si queremos remontar conflictos familiares. La mesa. Qué importante es eso, ¿eh? Cuando tú le hablas a alguien de tú, en nuestros días, a veces, si te has tomado una confianza excesiva, te dice, oiga, he ido yo alguna vez a tomar café con usted, o he ido yo a su casa a comer para que me llame de tú, ¿a que sí? Pues es que comer juntos, en la cultura mediterránea por lo menos, pero yo creo que en todas las culturas, es una señal de cercanía. Compartir juntos la comida es una señal de pertenencia a un mismo grupo, a un mismo clan o como lo queramos llamar. Y lo que José decide desde ese momento es que ese día va a comer con ellos. Y me recuerda mucho a cuando el Señor estaba hablando siempre de que íbamos a tener un convite con él, ¿verdad? Que íbamos a celebrar y que vamos a celebrar las bodas del Cordero con él. Y todos asociamos celebrar una boda no necesariamente con la ceremonia, sino con el banquete. Si tenemos conflictos familiares, vamos a intentar comer juntos. Qué fácil, es una fórmula sencilla, ¿no? A veces cuando estás preparando la comida para alguien que no te agrada mucho, te da ganas, ¿verdad? Lo vemos en algunas películas, de echar algo que no le guste, ¿no? Vamos a hacerles una comida rica y vamos a intentar comer juntos. A veces el conflicto entre el esposo y la esposa se soluciona sentándose tranquilamente a cenar y a comer. José decidió que iba a comer con ellos ese día. Los hermanos de José, que estaban, cuando les llegó el turno, se espantaron de ver que les cogían aparte. Pues, si os acordáis en este relato, intentaron un mediador, ¿verdad? Intentaron buscar un mediador. Dijeron, no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos si nos van a meter en la cárcel, nos van a hacer esclavos, porque aquí hay una deuda pendiente. Y como tienen conciencia de que tienen una deuda, solamente con aquello que parecía que se habían llevado, pero también en el fondo nos había salido aquello de la deuda con José, de que eran conscientes de que habían hecho algo malo con José en aquel momento y por eso les pasaba todas estas desgracias, pues van a buscar un mediador y se buscan al mayordomo y le dicen, oye, a ver si tú le puedes decir al jefe que nosotros no nos llevamos el dinero. Estaban temerosos, dice el versículo, que estaban espantados. No sé cómo está la traducción aquí, pero la palabra original era así, que estaban espantados, estaban aterrorizados, ¿no? No nos da tiempo a considerar aquel mayordomo, pero aquel mayordomo no estaba tampoco por casualidad ahí, ¿eh? O sea, José era un experto en recursos humanos, un experto en selección de personal y tenía seguramente uno de los mejores a su servicio. Porque la respuesta del mayordomo es totalmente en línea con lo que les hubiera dicho José, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué le dice el mayordomo? No os preocupéis. Vuestro Dios y el de vuestro padre os está guiando. Y ellos supongo que se quedarían un poco así como extrañados, ¿no?, de aquello. Tuvieron toda la mañana, parece ser, para preparar los regalos y prepararse para comer con su hermano. Y llega el versículo 26 y dice: cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron a él. ¿Qué había soñado José antes de que lo echaran a la cisterna? Pues aquí está el cumplimiento de su sueño. Una de las causas por las que le echaron a la cisterna, lo vendieron como esclavo, era que José les dijo que había tenido un sueño en el que unas cuantas espigas se inclinaban alrededor de una y tal. Y entonces dijo: estas espigas sois vosotros y yo soy la... ¿Os acordáis de esto, no? Bueno, pues en ese momento, en lo que cuenta el versículo 26, se está cumpliendo el sueño de José. Que no es que, no quiero decir que se cumpliera el sueño en el sentido de que José estaba deseando que sus hermanos se le postraran a los pies, sino que es que había tenido un sueño de verdad, y en ese sueño exactamente se retrataba esta escena. Y el encuentro con José se produce en ese clima de cumplimiento de cosas. José, estoy seguro, desde el día que los vio, no había dejado de orar para que hubiera otra oportunidad de volver a verlos. Estoy seguro de que no había dejado de estar pendiente de cómo podía traerlos hacia sí para poder reconciliarse con él, reconciliarse con ellos, volver a ver a su padre, volver a juntar a toda su familia y dar un gran banquete en el cual celebraban que estaban juntos de nuevo. Eso sí que era un sueño que tenía José, en el sentido de deseo, de anhelo. Y José estaba viendo cómo se cumplía aquel sueño que tuvo hace tantos años, y su sueño, su deseo, empezaba a cumplirse. Y es que tenía otra vez a sus hermanos en casa. Él hace muchas preguntas, ¿no? Aquí solamente nos dicen algunas, pero seguro que José les preguntó muchísimas cosas. Y ellos seguían asombrados. Si os dais cuenta, el relato de aquí, el relato que tenemos es que ellos estaban asombrados. No paraban de asombrarse, no sabían qué estaba pasando. A Benjamín le caían los trozos más gordos de carne.